damas chuli te harán gozar, Freddy los nobles te enamorará. Cumbia con viola es la que va, destapa una, vamos a brindar. A mover, a mover. Somos humildes de buen corazón. Que va de esta